Queridos oyentes, queridos amigos, como siempre con la sintonía de Mike Oldfield, de la banda sonora de uno de sus mejores álbumes, The Sound of Distant Hair, los sonidos de una tierra lejana, de una tierra distante, comenzamos una semana más este espacio de radio que os invita durante las dos próximas horas a desconectar de lo cotidiano, a olvidaros de todos los problemas, de todas esas preocupaciones que día a día nos llenan la cabeza y relajaros simplemente con estos versos, estos relatos y la música que aquí os vamos a ofrecer, como os decía, estos próximos 120 minutos. Mi nombre es José Antonio Laboreo y a partir de ahora quiero ser vuestro amigo, amigo Luna. Y hoy además tenemos un programa, bueno, todos para mí son especiales, pero el día de hoy tiene su encanto y luego os comentaré por qué. De momento, si os parece, vamos a comenzar ya el programa y lo vamos a hacer con uno de los protagonistas de un evento que ya el próximo mes está a la vuelta de la esquina. Un servidor junto con el grupo de padres del taller de radio va a presentar con mucho orgullo y cariño. Os dejo con Joaquín Taboada y luego os cuento más cosas sobre ese evento. Comenzamos. Thank you. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Maravilloso el piano con esas manos del maestro Joaquín Taboada, que ha sido precisamente el que ha iniciado este nuevo programa de La Luna y Compañía. ¿Y por qué? Pues porque él va a ser precisamente uno de los protagonistas de ese evento al que yo hacía alusión y que ya por tercer año consecutivo vamos a presentar. Estamos ya produciendo desde hace bastante tiempo, pero entramos en lo que es la recta final. Y además, queridos oyentes, vosotros, si lo recordáis, tenéis conocimiento de él, porque en otras temporadas ya hemos hablado de esa gala de la entrega de premios literarios Bercé Olea Gonzalo, que entra en su quinta edición, y como gala ya llevamos tres organizando y presentando con mucho cariño. Este año, además, como os decía, como novedad, vamos a tener la presencia en directo de la música de Joaquín Taboada. La cosa es curiosa. Resulta que el año pasado, en la lectura del relato ganador, que es como se cierra precisamente dicha gala, sí que se incluían muchos de los temas de su nuevo trabajo, del último trabajo de Joaquín. Y yo me decía, jo, qué pena que esta maravilla no se pueda disfrutar en directo. Y bueno, me lo planteé y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Hablé con la organización, hablé con el protagonista, se llegó a un acuerdo y, como decía, el 22 de abril, domingo, en esa gala estará presente y nos pondrá por fin, porque siempre la música en directo es diferente, ¿no? Suena diferente, por fin nos pondrá una nota de color en nuestra gala. Además, una gala que tiene muchas novedades, aparte de la música en directo. Por cierto, antes de ese 22 de abril mencionado, sí que en el programa, en la segunda parte, ya sabes, la dedicada a la música y al New Age, tengo intención, a ver si la Semana Santa que está por medio no nos lo impide, tengo, como os decía, la intención de charlar un rato en directo con él para el programa y que disfrutéis con algunos de los temas y también preguntarle sobre esa gala, ¿no? ¿Qué va a prepararnos para esa gala? Y hablando de la gala, si os parece, os puedo hacer un adelanto ya de lo que va a ser. ¿Novedades de este año? Pues como siempre, la gala comienza... A ver, Berceo, lo primero, Berceo, para situarnos, es la cuna, el lugar de nacimiento del primer poeta que escribió en español, Gonzalo de Berceo, evidentemente, de español de hace unos cuantos siglos. Hoy en día prácticamente muy, muy complicado de entender. Y lo que hemos hecho nosotros, porque precisamente con un texto de uno de los textos de Gonzalo va a comenzar esta gala, ha sido un poco traducirlo, por decirlo de alguna forma, adaptarlo al castellano más moderno, siendo antiguo, pero al castellano más moderno, para que se entienda algo más, porque como os decía, claro, el castellano de hace tantos siglos pues es realmente un poco muy difícil de entender. Pues precisamente con el milagro, uno de los milagros, el milagro de la mujer embarazada, va a dar comienzo este año la gala. Cuenta con las novedades de que se van a proyectar diferentes vídeos a lo largo de toda la misma. Pues por ejemplo, Joaquín Taboada va a tocar varias piezas musicales y mientras él está tocando en directo se van a proyectar vídeos de varios de sus conciertos. Y lo mismo, a lo largo de toda la gala se van a proyectar diferentes vídeos. Uno de ellos ya lo he editado, maravilloso por cierto, porque vamos a contar con la colaboración de Fotora. Fotora es una asociación de fotógrafos recientemente creada de Nájera y su comarca, y que hace unas cuatro semanas aproximadamente se dieron un paseo dominical por la localidad de Berceo para recoger con su cámara momentos instantáneas. más de 100. He estado disfrutando y montando pues en un audiovisual que va a ser maravilloso de ver. Y luego, por supuesto, la gala se va a cerrar con el relato ganador, que todavía no, el jurado no ha deliberado. Creo que se reúnen a finales del mes de marzo para por fin decir quién es el relato ganador y los dos finalistas. Y una vez de que se sepa, me pasan a mí dicho texto, porque claro, hay que hacer una adaptación, porque el cierre de la gala se entregan los premios, que el primer premio es un busto de Gonzalo de Berceo, el segundo y tercero dos accesi, son dos diplomas acreditativos, y al final la gala se cierra como siempre con la lectura o la adaptación de ese relato. Este año el tema es la juventud, y claro, hasta que yo no sé qué tipo de relato es, si es simplemente contado por un narrador, si hay varias voces de personajes, pues no puedo hacer esa edición, ¿no? Para que todos los allí presentes puedan disfrutar de él. Pero bueno, como os decía, es una gala que tiene muchas actividades paralelas, porque el pueblo de Gonzalo, pequeñito, muy pequeñito, está además al lado de San Millán, que es la cuna, como digo, del castellano, la cuna de... También hay palabras allí, las primeras palabras en euskera. Y a lo largo de ese fin de semana, coincide este año que el día del libro, el 23, es el domingo, pero también el día 22 hay bastantes actividades, tanto para los niños como para los adultos. A las 6 de la tarde tendremos un cuentacuentos infantil, a las 7 la lectura de textos a cargo de Miguel y Elena, y a las 8 se cerrará con la segunda justa poética Berceo con la Are. La mañana también va a haber actividades, todavía no se ha concretado si sabemos que las van a organizar el organismo o, bueno, se ha creado recientemente Voces de la Lengua, que está dinamizando el castellano en pues toda la comarca de Nájera, Berceo, San Millán, Estoyo, toda esta zona se está dinamizando. Así que muy contento de estar ya en la recta final de esta organización. Ya estamos ensayando con los padres, porque por ejemplo el texto de Gonzalo de Berceo es bastante complicado, y estamos trabajando muy duro para que esa gala se haga una realidad y sea ilusionante, ¿no? Como todos los años, porque el pueblo se vuelca con ello, con la gala, y queremos dar nosotros lo mejor de nosotros mismos para que disfruten y se lo pasen muy bien, porque no es simplemente no ha sido mi intención que sea simplemente una entrega de premios, no, es mucho más, ¿no? Es el poder disfrutar de la música, de la voz, del texto, de todo, en definitiva. Y bueno, ya que hoy un poco el leitmotiv de esta primera hora puede ser esa gala, como os decía, que ya está muy, muy presente. Nosotros hemos hecho a lo largo de estos últimos años varias adaptaciones y varias lecturas de los textos finalistas, de los textos ganadores. Y hoy os traigo precisamente dos de estas lecturas por nuestros padres, muy interesantes, de dos de los relatos que quedaron finalistas. Así que en los próximos minutos vais a poder disfrutar de dos de los textos que, por cierto, en esta quinta edición, se me olvidaba decirlo, mira, ya me ha venido a la mente, tanto los ganadores como los finalistas de estas cinco ediciones, contando esta última que todavía no se sabe quiénes son, van a tener en 3-4 meses aproximadamente su propio libro. Y es que con estos relatos finalistas y ganadores se va a publicar de forma quinquenal, cada 5 años tienen ya previsto la organización que se va a publicar un libro con todos ellos, para darle un poco mayor difusión si cabe a este premio, que fue un premio modesto, un premio pequeñito en sus orígenes, creado por un grupo de amigos que aman Berceo y que creían que era injusto que este gran poeta fuese uno de los desconocidos en nuestro país y que no tuviera la importancia que realmente se merece. Pues en estos pocos años que llevan, 5 en concreto, han conseguido una difusión del premio grandiosa, y que escritores, no solo de toda España, sino de toda América Latina, hayan presentado al concurso sus propios relatos, que tiene su mérito. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, si os parece, os dejo ya con el primero de estos dos relatos que tenemos preparados. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Las lecciones de Don Cucufate, Gotran Chafer Rey. La aldea de los arroyos había ido despoblándose tan aceleradamente que incluso algunos de los riachuelos que le daban nombre parecían haber emigrado a lejanos cauces, hasta el punto de que el río principal, llamado Celeste, vio descender sus aguas hasta el nivel de los tobillos, que así era como los lugareños bautizaron a dos piedras gemelas que vivían en el fondo y que solo salían a ver la luz en épocas de escasas nieves. Pero el peligro de abandono ya había pasado. La población, estancada, rondaba desde hacía años los 40 habitantes. Eso sí, todos ellos viajeros o jóvenes envejecidos por el duro clima de montañas. Y todos ellos viejos, es verdad. No se puede contar, Diego. Pero el peligro... Voy a coger ahí. Pero el peligro de abandono ya había pasado. La población estancada rondaba desde hacía años los 40 habitantes. Eso sí, todos ellos viejos o jóvenes envejecidos por el duro clima de montaña y las rudas tareas del campo. Abandono no. Pero sí silencio. Eran los juegos y gritos de los niños los que fue esfumándose hasta desaparecer. Durante el último curso habían asistido a la escuela solamente 7 alumnos, que el año siguiente ya no volverían. Unos llamados a continuar arrancando a la tierra sus frutos para mantener a sus mayores. Otros a acompañarlos a la capital, a buscar aire nuevo, que al parecer en el pueblo ya no respiraban. A don Cucufate, el maestro, le llegó el aviso de jubilación anticipada en forma de ultimátum. Si su escuela dejaba de recibir alumnos, tendría que abandonar la docencia activa. El golpe fue muy duro. Después de 40 años enseñando a varias generaciones a leer, a escribir, sumar y restar, había hecho muchos planes para su retiro: ordenar su biblioteca, ampliar su huerta, novelar su diario de un maestro y muchas otras actividades aparentemente sencillas que la voluntad y la ilusión convierten en sublimes. Por eso no era miedo al ocio o a entrar en la tercera edad lo que suponía aquel aviso. Era que su mente no estaba preparada para recibir la jubilación 3 años antes de lo previsto, y mucho menos por un motivo tan triste como el éxodo de las aulas. Durante el último verano, don Cucufate cambió como del día a la noche, y a ningún vecino de los arroyos, ni siquiera a algunos de la especie canina, les pasó desapercibida la metamorfosis, como tampoco les pasó desapercibida, por vox populi, la causa del que ello le provocó. El otrora altivo profesor, recto de espaldas y de ética, perfecto equilibrio entre cultura y y campechanía, entre soledad de vida retirada y compañía de tertulias de café. Pero mamaba a sus alumnos hasta la apariencia infinita y hasta separar en clase los chicos de las chicas para evitar distracciones propias de púberes. Quería su alma por todos sus paisanos y respetaba sus canas y sus consejos como si del mismísimo papa se tratase. Aparecía ahora encorvado, pero no al estilo de cuando se cruzaba ante una dama o un clérigo, sino meditabundo, triste, como buscando alguna pertenencia que él suponía que por suelo y cuyo rastro no acertaba a encontrar. Aquella campechanía se tornó silencio. la tertulia silla vacía, el respeto divino lástima y cariño de sus conciudadanos fueron dando paso a la impotencia y al contagio por el estado de ánimo melancólico y desalineado, como últimamente se dejaba ver su testa plateada. No quedaban niños, no quedaba escuela, no quedaba maestro. La educación era tan sencilla como cruel, y su solución tan difícil como enseñar a leer a los perros. El primer lunes de septiembre, decía la tradición, era la fecha del inicio de curso. Tras la tempestad llegó la calma, y a la tormenta estival de los últimos días siguió un sol radiante que, curioso o solidario, quiso acompañar a don Cucufate en su despedida. Al igual que el inspector del Ministerio de Educación, quien debía acudir a las 10 para confirmar que, efectivamente, no existía ya alumnado, con lo que daría por cerrada aquella escuela y firmaría la jubilación del maestro. Don Cucufate se levantó de la cama apesadumbrado, viendo tinieblas donde había claridad y casi maldiciendo al sol por iluminar un día tan triste. Después de lavarse y desayunar, casi a la fuerza, y tal como había venido realizando sin falta los últimos 40 años, salió de casa a las 9:15 para dirigirse a la escuela. No era un viaje de esperanza ante la evidente ausencia del criterio infantil, sino un viaje sin retorno de despedida a sus aulas, sus pupitres, su pizarra y hasta sus libros de enseñanza que había decidido dejar allí, acompañados de polvo y silencio, pues aquel era, según su acertado criterio, el cementerio donde merecían el eterno descanso. En la calle escuchó y vio los mismos sonidos y las mismas imágenes que de costumbre, ya desde un ángulo encorvado hasta casi necesitar un bastón. Durante el verano, afortunadamente, se había ido acostumbrando a la terrible ausencia de los niños corriendo hacia la escuela para llegar antes que el maestro. So pena de recreo bajo techo. Esa costumbre hizo más llevadero un trayecto que, no obstante, le pareció eterno, como imaginaba sus horas a partir de entonces. Al doblar la esquina de la calle que daba a la plaza y desde la que se divisaba la escuela en el otro extremo, no pudo evitar detenerse por primera vez en muchos años. Necesitó un esfuerzo para observarla, de tan triste y cabizbajo que ahora resultaba su caminar. Al alzar lentamente la mirada, tampoco la vio nítida, impedido por el deslumbrante sol, a pesar de la hora matutina, y por un líquido salado que, inoportuno, humedeció sus ojos y se quedó allí. Entonces se aliaron algunas circunstancias para que su corazón, cansado, recuperase el golpe de vigor de su antiguo latir. La sombra de una nube pasajera cayó sobre el pueblo como una cortina, y las formas de las casas y la fuente recuperaron sus siluetas desdibujadas por el sol, al tiempo que una leve ráfaga de viento barrió de un soplo ese líquido salado aparcado en los ojos de don Cucufate, quien, paradójicamente, en aquel ambiente de sombra, vio de repente la luz. Esa luz era una cola de gente en la puerta de la escuela, ataviados de bastones y cuadernos de lectura, de cestas con almuerzos, boinas y lutos perennes. Los 15 ancianos que habitaban en los arroyos, 9 mujeres y 6 hombres, casi centenarios, habían decidido que aquella era su oportunidad de aprender a leer, de recuperar el tiempo perdido, de descubrir un mundo fascinante del que oían hablar a sus nietos y que ellos, cuando eran niños, tuvieron que cambiar por el hambre y el trabajo. Don Cucufate resucitó. Un resorte oculto que tiene la facilidad, que tiene la felicidad, le devolvió su posición erguida. Le alzó el mentón hasta crecer un palmo. Estiró la comisura de sus labios hasta arrancarle una leve sonrisa y le empujó con paso firme hacia la escuela. No fuera a llegar tarde y comenzara dando un mal ejemplo ante sus nuevos alumnos. Al desaparecer el viento, cumplida su misión, el líquido salado regresó a sus ojos. Pero no todo iba a salir bien, porque no solo fue Don Cucufate quien resucitó, la visión cercana del colegio, el tacto de los cuadernos y los lápices, la tensión de ir a clase, hacer los deberes, habían retrocedido a los ancianos a una infancia que ya ni recordaban, porque nunca la vivieron. Pero que el instinto nunca olvida y que los llevó a comportarse como niños. Y llegó lo peor. Dionisio, genio y figura, dio un soberbio pellizco en el trasero de Dolores, que en la cola se le había puesto a tiro, y aún tuvo el descaro de disimular mirando a las nubes e intentando silbar entre sus cuatro dientes. La escena no pasó desapercibida. A don Cucufate la sonrisa desapareció súbitamente de su rostro y frunció el entrecejo, igual que lo hacía cuando descubría a alguien copiando en un examen. Aceleró el paso y recuperando aquello que perdió y que anduvo buscando varios meses. Inauguró de nuevo el curso con la frase que en él era habitual: voy a tener que separar a los chicos de las chicas, si no, esto será un desmadre. Palabras, camino al sol de la tranquilidad, hay un misterio que debes resolver, tentando al Poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Las lecciones de Don Cucufate ha sido el primer relato que hemos tenido oportunidad de escuchar con las voces del grupo de padres del taller de radio. Y ahora, a continuación, tenemos ya preparado el segundo relato presentado a esta gala literaria. Su título, Han crecido los castaños. Espero que os guste. Han crecido los castaños, Juan Ignacio Ferrándiz Avellano. Un viaje así, con su edad, después de tantos años, nada menos que 4 horas desde Madrid y los últimos kilómetros subiendo y bajando por una carretera sinuosa, atravesando pueblos vacíos, con la sensación de tiempo detenido, ancianos que caminan con un cubo por el arcén y miran pasar el coche con extrañeza. Vacas dispersas por los montes, ramoneando y alcanzando la cabeza a su paso. Felipe, su hijo, imaginó que le sonreía. Ese señor calvo, un poco pasado de peso, con su barba moteada por las canas, que no hace tanto se sentaba en sus piernas para recitarle el soniquete de la tabla del 7. Tenía 50, mal llevados. Él se había empeñado en volver con sus características tan suya de fraguar planes imposibles con los que entusiasmarse. Dios mío, cómo se da la vuelta a la vida. Apenas hacía un mes que don Ricardo se había caído en casa duchándose. No podía levantarse del suelo por el dolor. Como pudo, se arrastró dejando una huella húmeda por el pasillo como un caracol, hasta que llegó al salón y en un escorzo consiguió esguirse y alcanzar el teléfono móvil de números grandes que le había regalado su hijo por Navidad. Felipe se presentó al rato, lo levantó, lo vistió y lo llevó a urgencias. Sus viejos huesos resistieron de milagro. Nada roto. Un hematoma que con los días se fue expandiendo y cambiando de color en difusos cromáticos. «Papá, esto ya no puede ser», le dijo un fin de semana que fue a visitarle a casa. «Ya no estás para vivir solo. Son 80 años y eres lo suficientemente inteligente como para saber que lo de la caída fue un gran susto, pero mañana puede ser otra cosa». Además, hacerte la comida, comprar, ir al médico, son muchas cosas importantes para las que necesitas ayuda. ¿Cómo se da la vuelta a la vida? Los papeles para la residencia aún se prolongaron por unos meses, pero don Ricardo sentía el peso del fin, un final adelantado. Por supuesto, no le faltaría de nada. Buena alimentación, medicinas, compañía. Pero tendría que decir adiós a sus libros, a las fotos, a su viejo sofá, al sol de invierno que se colaba por la ventana mientras él se asomaba para ver el tránsito de gente por las calles. Sin embargo, lo asumió. Había tenido antes varias muertes en realidad. La peor, cuando murió Margarita, de aquel cáncer de mama, que le dejó para siempre la soledad. Cuando ella vivía, nunca estaba solo. Incluso en los últimos meses, con la muerte ya próxima, en los que sentía nostalgia y de lo que aún no había perdido, podía sentir su mirada en la habitación a oscuras. Durmiendo, juntaban sus pies debajo de las sábanas y se encontraban en el sueño ahora. Hasta cuando miraba la luna por las noches desde la ventana, le parecía distinta, como vacía. Antes, además, había tenido otra muerte, cuando cerraron la escuela en Barcenilla. Después de 30 años de maestro, nada más terminar magisterio siendo todavía un pipiolo, fue allí pensando que sería una etapa, algo provisional. El peaje que tenía que pagar un joven soltero en su primer destino. Pensaba en su primer sueldo, en la distancia a algún otro lugar más grande desde aquel pueblecito recóndito donde poder hacer la vida de verdad. Un par de años, ida y de vuelta a Madrid. Pero el futuro siempre tiene otros planes. Y en Barcenilla encontró el cariño de la gente, su reconocimiento, su agradecimiento. Fue importante desde el principio y descubrió su profesión. Las escuelas estaban en una meseta en las afueras del pueblo. Una casona de piedra reconvertida, de grandes ventanales, con pupitres de madera oscura y una larguísima pizarra llena de grietas por los años. Niños y niñas de distintas edades se levantaban de sus asientos cuando él entraba en la gran estancia habilitada como aula y lo saludaban. Habían llegado en bicicleta por una estrecha calleja entre muros de medianía. En tiempo frío, embarrada. En tiempo caliente, polvorienta. Con el buen tiempo, el sol entraba a raudales por las ventanas y a todos les hacía guiñar los ojos. Por eso, un buen día, después de clase, organizó una cuadrilla con los propios niños y plantaron unos castaños alineados en el este. Él se había hecho con cepellones cuando terminaron. Raúl, el Fuentevacas, dijo: «Pero son muy pequeños. ¿Cómo esto seguirá molestando el sol?». Y don Ricardo puso la mano sobre su cabeza y le contestó: «Siempre habrá sol, siempre habrá niños y siempre habrá escuelas y algún día los castaños crecerán». Fue el primer maestro que no pegaba con la regla en la mano, el primero que no gritaba, que sonreía, el primero que iba a la casa del niño que había faltado para ver qué le pasaba, que jugaba con ellos en el recreo, el primero que separaba de su estrado en invierno la descacharrada estufa y la arrimaba lo más posible a los alumnos para que no pasaran frío. Pero, sobre todo, fue el primero que les contó quién era Arquímedes, de dónde salía el carbón o por qué no estaba loco Don Quijote, el que generó en sus ánimos infantiles amor por el conocimiento. «Antes de entrar en la residencia, me gustaría volver a Barcenilla», dijo a su hijo una tarde, sentado aún en el sofá del salón. «Es un viaje muy largo, papá. Después de tanto tiempo allí ya no verás a nadie de aquellos años», le opuso Felipe con ternura, queriendo evitarle un sufrimiento. «Es casi lo último que ya me queda por hacer. Por favor, no me lo niegues». Y claro, Felipe accedió. Barcenilla era el paraíso de su recuerdo, donde sentía que más había soportado como ser humano. Allí estuvo 3 décadas, conoció a Margarita, tuvieron a su hijo y donde fue más respetado que ningún otro lugar en su vida. Todo el pueblo le quería. Le saludaban con veneración por la calle, le llevaban legumbres, patatas, frutas, lo mejor que obtenían de su tierra, agradecidos. Mientras, generaciones de niños iban creciendo y cada vez más buscaban su futuro fuera, dejando la huerta y los animales a sus padres, que mermaban sus fuerzas orgullosos de ver que sus hijos salían adelante. Cuando el coche entró en el pueblo después del largo viaje, don Ricardo miraba cada casa y más allá de los tejados caídos, de las ventanas clausuradas, veía en su mente huir la vida de cada familia que conoció. Aquel que cogió la polio, el otro que cantaba en misa, la mujer del enterno delantal de flores, la casa del médico, los 2 gemelos que recorrían el trayecto hasta la escuela montados en una sola bicicleta. Cuando llegaron al ayuntamiento, aún era pronto para comer. Pudieron hablar con el alcalde, un hombre de unos 60 años, de frente arrugada y pequeños ojos vivos. «Yo he oído hablar de usted, don Ricardo. En realidad es mi mujer la que nació aquí. Yo me vine a vivir cuando nos casamos. Y ahora, ya ve, soy el alcalde. Los chicos de su época emigraron. Aquí quedan cuatro viejos. Y de pronto recordó aquel día fatídico, tan lejano en el tiempo, en que le llamaron por teléfono. Recibirás una carta del ministerio. Se cierra la escuela en junio al terminar el curso. Son solo cinco niños y no se justifica el gasto. Y con esa llamada sintió claramente cómo algo moría entonces en su alma, pero también cómo Barcenilla agonizaba. Porque un pueblo sin escuela no puede vivir. Tantas veces había defendido ante aquellos chupatintas que debía mantenerse, tantas promesas coaguladas por aquella gente que no entendía, que cambiaba el mundo de un día para otro arbitrariamente desde sus despachos. Fueron días duros. Decirle a tu mujer y a tu hijo que dejaban su casa, su pueblo, el traslado. Pero con todo, el peor día fue cuando trancó por última vez la puerta de las escuelas y dejó la llave en el ayuntamiento, sintiendo que el empeño de su vida, lo mejor de su talento, acababa, como una tarea inacabada, como un esfuerzo baldío. Claro que pueden acercarse hasta las escuelas, pero no se lo aconsejo. El camino está muy mal y las últimas lluvias han dejado la calleja intransitable. Tendrán que andar entre el barro. Pero don Ricardo no había llegado hasta allí desde Madrid para arredrentarse. Como pudieron, se abrieron paso por la calleja, esquivando zarzas y ortigas, escogiendo sus pasos sobre el terreno encharcado. Cuando llegaron, vieron el viejo edificio con los cristales rotos, con los bardales penetrando por sus intersticios. El propio Felipe se quedó compungido. También había sido su escuela, donde se unían todos los amigos. Tal vez lo más parecido a un momento que había tenido Barcenilla, un pueblo de gente humilde pendiente de sus cosechas durante generaciones, de animales tranquilos, de una iglesia antigua siempre con cosas que arreglar. Sin embargo, don Ricardo estaba contento. Contento no, feliz. Dicen que le dijo al propio Felipe: «Mira, hijo, han crecido los castaños. Ya darán sombra en la clase cuando haga sol». Todo esto me lo contó así el propio Felipe. Y yo sé por qué estaba contento don Ricardo. Porque en el fondo pensaba que alguien podría arreglar las escuelas un día. Si estaban rotas las ventanas, se repararían. Se segaría la maleza, se adecentaría el camino de acceso. Siempre habrá sol, siempre habrá niños y siempre habrá escuelas, y los castaños habían crecido. Es cierto que él no viviría para verlo, pero la historia del hombre es una continua ida y vuelta y todo volverá a cambiar. O tal vez no era más que su locura. La distancia y las vicisitudes de la vida no consiguieron nunca romper los viejos lazos de la escuela a Felipe y a mí. Nos fuimos del pueblo, él a Madrid y yo a Zaragoza. Vivimos bien y los dos tenemos hijos que ya se han hecho mayores y tienen sus propias familias. Hablamos por Navidad y ahora con el móvil nos comunicamos de vez en cuando. Hace unos meses me llamó llorando. Don Ricardo, su padre, había fallecido. Por la noche, en silencio, apareció muerto en su cama de la residencia. Su muerte no ha sido cualquier cosa. De alguna forma misteriosa, se corrió la voz y pronto lo supimos todos. Ya no estábamos en Barcenilla, pero como cuando vivíamos allí, las malas noticias viajaban a una velocidad vertiginosa y eran conocidas inmediatamente. Y después de años de olvido, de pronto su muerte nos alarmó a todos y nos hizo ponernos en contacto. Me llamó Joaquín, abogado en Guecho, Cristina, médico en Aranda de Duero, me mandó un mensaje casi al mismo día, Lolín, funcionario de prisiones en Vitoria, Lucía, la niña de las trenzas que tanto me gustaba, en una multinacional en Barcelona, Berto, con un negocio de exportaciones en Valencia, Marisina, funcionaria en Logroño. De repente, todos nos sentimos tristes, hundidos. Don Ricardo representaba algo de lo mejor que teníamos cada uno dentro, de lo que con nuestras limitaciones habíamos procurado transmitir por imitación a nuestros propios hijos. Y su muerte pasó a Barcenilla de nuevo en el mapa, en el centro de nuestra vida, nuestra cuna y de nuestros antepasados, el lugar que amábamos y del que la vida nos había alejado. Quedamos todos para hacer allí un funeral, para darle una última despedida a don Ricardo. Como en los viejos tiempos, la iglesia se abarrotó. Vino gente de todos los sitios. Hubo quien trajo a sus propios hijos. De paso, algunos abrieron sus casas semiderruidas, desbrozaron las entradas, ventilaron las habitaciones. El pueblo pareció tener vida de nuevo. Es un poco insensato decirlo, pero ahora hay una tenue esperanza. Hemos creado una asociación. Cuando discutíamos por el nombre que ponerle, alguien lo apuntó y todos estuvimos de acuerdo. Asociación Don Ricardo. También tenemos un grupo de WhatsApp. Hemos quedado este verano en juntarnos de nuevo. Queremos adecentar las viejas escuelas. Nos une Barcenilla, pero también una deuda impagada con Don Ricardo, el hombre que desde el cariño nos hizo personas, nos dio futuro, nos hizo amar el saber. Murió y nunca escuchó de nuestras bocas el agradecimiento que todos le profesábamos. La vida es así de injusta. Nos queda su recuerdo, pero sobre todo el ejemplo de que nos mueve cada día, que condiciona involuntariamente nuestra conducta. Y ahora también estas palabras que si no escribo, reviento. Las palabras de un maestro como él. De un maestro que siguió sus pasos guiado por su modelo y que siempre será su alumno. ¡Está! porque si tú no estás aquí. Estás escuchando La Luna y Compañía. Enseguida ponemos punto y seguido al programa. Comienza en breve la segunda hora, más musical. Hoy sobre todo los protagonistas han sido los relatos y la segunda hora va a ser la música. Ya lo avanzaba la semana pasada. Tenemos muchas novedades musicales de New Age Nacional por disfrutar, por escuchar. Y además una gran noticia, ya que muchos de los músicos que gracias a este programa pues estamos empezando a disfrutar y conocer, pues han sido nominados a unos premios. Pues de esos premios y de esos nominados también os hablaremos en la segunda hora y podremos escuchar alguno de los temas con los que son finalistas de estos premios, que si memoria no me falla, creo que es a finales de mayo cuando se sabrá quiénes son los ganadores. A lo dicho, todo esto en la segunda hora del programa, que va a ser mucho más musical, aunque en este caso sí que os daré algo de información en cuanto a las novedades o en cuanto a estos premios que os he comentado, pero que sobre todo ella, la música, música New Age en español, va a ser protagonista. Os dejo ahora con este tema musical y, como os decía, enseguida entramos ya en la segunda hora de La Luna y Compañía. Por cierto, que hace mucho que no lo recuerdo, si quieres participar en el programa con tus comentarios o aportando algún poema, algún texto que quieras que se lea aquí, tenemos un correo a tu disposición, un correo además yo creo que lleva muchísimos años con nosotros. No es otro que La Luna y Cía, todo en minúscula y seguido, lalunaicia@gmail.com. Nos puedes escribir y contactar directamente con nosotros, hacer alguna sugerencia si os apetece, alguna petición musical, como os decía, aportar material para el programa. Y ahora sí, os dejo con este tema musical y luego regreso con todos vosotros. Era un rapaz, perdió un norte y edade. Él gustaba de sueños prohibidos y de te encontrar pela cidade. Era travesso com o seu ar andaluz. Sua mãe lhe dizia: vem às 10 da noite. Ele chegava com o nascer da luz. E avisar, ele te podia levar ao paraíso. Chegavam os dois sem contar, e num só sorriso, contigo aprendeu a sentir e a beijar. Amores que ganham ao tempo, não importa quem és, o dinheiro ou a idade. Porque tu és a outra metade. Era testigo de aquel instinto animal. Si le mordías debajo de sábanas frías cuando todos se iban al bar. Era tu amigo, amante y loco por ti. Desde entonces no ha habido otra historia que mereciera la pena vivir. Sin previo aviso podía llevarte con él al paraíso. Llegabais los dos sin mirar, sin pedir permiso. Contigo aprendió a tocar y a besar. Hay amores que ganan al tiempo, no importa la facha, el dinero, la idea.